Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este primer capítulo de la segunda temporada de Aficción por Radio Juan Gómez Millas. Soy José Bustamante y me encuentro junto a mi colega Carlos Anduesas. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, José, ¿cómo estáis? Un poco congestionado, pero esto demuestra tal vez que tengo ganas de estar acá. El compromiso. Muy bien, exacto. Oye, sí, pues, yo estoy muy emocionado de empezar la nueva temporada, la temporada 2010 de Aficción. ¡Wow! Con mucho power, con mucha fuerza. Volvemos con las secciones de cine, de literatura, de series de televisión. Y tenemos muchas noticias, así que empecemos al tiro nomás con la primera sección, que es de cine. Cine. Vamos a seguir con la estructura de la temporada pasada y te doy la palabra a ti. Exacto, ya. Empezamos con una noticia que es el estreno de este mes, el gran estreno, el mega estreno, el que se supone que va a ser el mega hit de abril, tanto en Estados Unidos como a nivel mundial y tanto en Chile, yo creo, que es el estreno de Iron Man 2 con Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow y Mikey Rourke, y que también se agrega... Lo mejor de la noticia, lejos. Se agrega al cast Scarlett Johansson como la viuda negra. Iron Man 2 llega el 29 de abril a nuestro país y cualquier persona puede encontrar en YouTube los spots de televisión que han salido en Estados Unidos y que buscan en YouTube Iron Man 2 TV Spot y lo pueden encontrar, que son como sneak peeks o... claro, una especie de tráiler bien breve. Claro, tráiler bien breve, así como imágenes exclusivas de la nueva película dirigida por Jon Favreau. Así que eso, esperen el estreno de Iron Man 2. La nueva entrega de Marvel, que bueno, ya es una constante que las entregas de Marvel están siendo siempre muy esperadas. Exacto. Porque se viene The Avengers, la suma de todos los superhéroes de esta empresa de cómics. Bueno, ahora también pasamos a una noticia más nacional, porque el 27 de abril en el Teatro Teletón se va a celebrar la entrega de los premios Altazor. Voy a entregar por ahora lo que nos atañe a nosotros, que son los nominados en la sección cine. Tenemos a Sebastián Silva por la película La Nana, por supuesto. Sí. Alicia Cherson por Turistas. Y Alejandro Fernández por Guacho en Mejor Director. En Mejor Guión tenemos, obviamente, otra película de La Nana. Tenemos a La Nana con los guionistas Sebastián Silva y Pedro Peirano. Tenemos a Cristian Jiménez y Alicia Cherson por Ilusiones Ópticas. Y tenemos a Alejandro Fernández por Guacho. Por Mejor Actor están postulando Luis Dubó por Dawson Isla 10, Pablo Croo por Dawson Isla 10 y Alejandro Goic por La Nana. Y en Mejor Actriz va Catalina Saavedra, obviamente, por La Nana, Claudia Celedón por La Nana y Anita Reeves por La Nana. La favorita de este año se nos... La Nana. Es La Nana. Sí, claramente. Oye, ¿te puedo interrumpir un momento? ¿Sí? Estamos escuchando aquí en este momento Eye of the Tiger, que es parte del soundtrack de Rocky. Mm. Bueno, empezamos con una canción potente, power. El grupo es Survivor. Muy simbólica para los ánimos que tenemos, sí, en este momento. Sí, como para empezar con mucha fuerza. Ah, ya, sigamos. Sí. Tenemos que decir que se va a hacer la precuela de La Cosa, esa película de 1982, The Thing. Así que eso, está confirmado, la precuela de La Cosa, el remake de John Carpenter, que dirigió en 1982. Y el rodaje ya comenzó la semana pasada en Toronto, bajo la dirección de... Bueno, este nombre me complica un poco, pero es Matt Hins Van... Heigingen. Si tú no lo puedes pronunciar, yo menos. Bueno, eso es un clásico del cine del horror de los 80. Entonces, que se haga una precuela, no sé, yo lo encuentro notable. Sí, no, es algo también uno de los estrenos esperados. Hay que decir que esta película de Carpenter fue uno de los pocos remakes que superó la original, porque la película del 82 fue un remake de una serie que se llamaba El Enigma de Otro Mundo, una serie B de los años 50. Así que podríamos esperar que esta película supere a la de Carpenter, como ocurrió hace ya varias décadas atrás. Claro. Y también tenemos aquí que... Fundación, para los fanáticos de la ciencia ficción, un clásico, un de los clásicos, quizás la novela ícono de la space opera, va a ser adaptada al cine. Una noticia que obviamente tiene implicancias bien complejas porque... Obra del gran Isaac Asimov, el padre de la robótica, va a ser llevada al cine por Ronald Emmerich, el director alemán que dirigió películas como 2012, películas de catástrofe, las más conocidas como El Día de la Independencia, El Día Después de Mañana también. Sí. Un director que se ha caracterizado por la calidad, la innovación, por ser una especie de punta de lanza en efectos visuales, en efectos especiales. Ahora, también se ha caracterizado por querer llevar estas historias a un nivel límite, a un nivel máximo de espectacularidad, lo cual podría poner en riesgo, digamos, la calidad narrativa, la calidad del argumento de Fundación. Claro, podría ser opacado por grandes naves espaciales. Al final el debate es ¿qué pones en...? O sea, ¿qué es lo que prevalece? O sea, efectos especiales o un buen guión. No sé, yo creo que se debería hacer un equilibrio ahí entre un buen guión con muy buenos efectos especiales, porque bueno, Fundación lo amerita, o sea, es una obra que requiere de mucho, es como muy... Bueno, tú sabes, es una... Es una obra canónica en el género y que, de todas maneras, sería muy lamentable que se vea opacada por grandes efectos especiales y que el argumento, que es muy complejo, porque yo te contaba que son una serie de cuentos cortos que se llevan a cabo en distintas épocas, en varios siglos de diferencia un cuento de otro. Es como la evolución de un imperio, en el fondo, un imperio galáctico. Exacto. No es una historia que transcurra en un solo espacio temporal y espacial. Entonces, eso va a ser complejo. No sé. Tal vez se vayan por el rumbo que tomaron a adaptar Yo, Robot, que también es una serie de cuentos y que los condensaron, los fusionaron y salió un producto bueno, pero que espero que con Fundación sea mejor. Esta película ya comenzó a rodarse este año y va a ver la luz probablemente el próximo año. Obviamente, si tiene éxito, se van a hacer las otras dos películas que completan la trilogía, Fundación e Imperio y La Segunda Fundación. Yo se lo habría encomendado a ojos cerrados a J.J. Abrams, te decía ayer. Sí. El director de Star Trek, de la nueva adaptación de Star Trek, por su compromiso con la ciencia ficción, por el buen guión que realizó en esa película y por los efectos especiales también, que, bueno, de hecho ganó el Oscar a efectos especiales. No ganó el Oscar a efectos especiales, ganó el Oscar a mejor maquillaje. Ah, toda la razón. En Star Trek. No, un tipo que se hace responsable del peso que tiene, que cargó sobre sus hombros al adaptar Star Trek. Yo creo que Fundación deberían hacer algo así como con mucho cuidado y hacerlo al estilo del Señor de los Anillos, o sea, cuidar mucho el guión, la adaptación al libro, que tiene que ser una fiel adaptación al libro de Isaac Asimov, pero también con un compromiso con los efectos especiales, obviamente por la gran espectacularidad de los escenarios y de lo que requiere la historia. Aún así, siendo esto bien debatible, creo que El Señor de los Anillos era más fácil de adaptar que Fundación. Así que hay que estar atento con eso. Bueno, la siguiente noticia es Robert Zemeckis prepara una adaptación para el cine de la novela Dark Life. La novela Dark Life de Kat Foles saldrá a la venta el próximo 1 de mayo en los Estados Unidos. Y el director Robert Zemeckis, que es el responsable de la saga de Volver al Futuro, será el encargado de llevarlo a la pantalla grande. Dark Life cuenta la historia de un futuro cercano en el que los mares se elevan y diversas catástrofes naturales presionan a alguna gente a tener que vivir en el mismo océano. Mira. Con el tiempo, los niños desarrollan poderes sobrenaturales y precisamente la historia gira en torno a uno de esos niños. Decir también que Robert Zemeckis fue el encargado de un cuento de Navidad, Beowulf, un cuento de Navidad que fue estrenado en 2009 con la voz principal de Jim Carrey, Beowulf y Expreso Polar. Estas tres películas fueron hechas con la técnica de captura de movimiento en 3D. Entonces, aún se especula si es que esta película, la adaptación de Dark Life, se va a hacer con esa misma técnica. Bueno, con los efectos que tenemos hoy en día, no es tan necesario hacerlo con esa técnica. Ya lo vimos con Avatar. Exacto. Y bueno, eso sería por esta sección de cine. Nos vamos entonces ahora con una canción. Una pausa musical. Vamos a escuchar parte del soundtrack de El Diablo se viste a la moda. The Devil Wears Prada, una canción de Jamiroquai que se llama Seven Days in Sunny June. Volvemos. Muy bien, hemos vuelto a la sección entonces de literatura. Estábamos escuchando Seven Days in Sunny June con Jamiroquai, de Jamiroquai. Ahora tenemos entonces las noticias de literatura. Así es. Salió publicado, como siempre, el ranking de los 7 mejores libros, los 7 libros más vendidos en realidad en nuestro país. Esto lo pueden encontrar en la página de la Cámara Chilena del Libro. Y tenemos que en el número 7, la escritora chilena Isabel Allende está posicionada con La Isla Bajo el Mar. En el número 6 tenemos Cometas en el Cielo, de Khaled Hosseini de la editorial Salamandra, perdón. En el número 5 tenemos Mil Soles Espléndidos, también de Khaled Hosseini. En el número 4 está posicionada la novela Los Hombres que No Amaban a las Mujeres, de Stieg Larsson. En el número 3, El símbolo perdido, novela de Dan Brown, en el número 2, una antología en verso y prosa de Gabriela Mistral, y en el número 1 tenemos una antología general de Pablo Neruda. Ahora tú entiendo que nos vas a entregar una noticia que se relaciona con la nueva tendencia que se viene en la narrativa. En la literatura así como de novelas. Bueno, este último tiempo hemos presenciado, tanto en literatura como en cine, una marea roja de vampiros. Claro. La sangre ha corrido desde los cuellos de las niñas. Con obras como la saga de Crepúsculo. Claro, alimentado por Crepúsculo. Let the Right One In. No, pero eso es un cuento aparte. Bueno, pero la cosa es que los vampiros han estado de moda este último tiempo. Pero ya se está agotando. La sangre se está acabando. Y siempre, como ocurre con estas nuevas tendencias, siempre uno se pregunta qué viene después. Esto no es una noticia, es como un artículo que salió publicado en el diario El País de España. Y que ese diario apuesta que lo siguiente, la nueva tendencia en literatura, son los ángeles como tópico, como tema principal de las siguientes novelas, y que de hecho está avalado por las nuevas publicaciones que se están dando. Bueno, de hecho, también en cine, pues, o sea, se acaba de estrenar Legión. Legión de Ángeles. Tienes toda la razón, Legión de Ángeles. Sí, Legión de Ángeles. Entonces como que está entrando de a poquito el interesante el tema. Claro, la marea roja que puso a los vampiros nuevamente de moda a través de las novelas, películas y series de televisión orientadas al público mayoritariamente juvenil femenino, se está acabando. Y en este artículo publicado en el diario español El País, viene una posible respuesta de qué viene después: los ángeles, pero no ángeles celestiales ni ángeles bondadosos, sino ángeles caídos. Por lo pronto, dos títulos sobre seres celestiales se abren paso entre las listas de los más vendidos en Estados Unidos. Uno es Fallen, de Lauren Kate, y más modestamente Hush Hush, que significa silencio, silencio, de Becca Fitzpatrick. Y que, haciendo un símil con Crepúsculo, con Stephanie Meyer, que es la autora, las escritoras son menores de 40 años y son estadounidenses, las autoras de Fallen y Hush Hush. Decir que en realidad la tendencia viene en que estas nuevas criaturas no son seres inocentes y bondadosos, sino que se trata de ángeles caídos, de alas rotas, por haber coqueteado con el mal, y que vienen como, llegan a tierra y empiezan así como a crear consecuencias inesperadas. Bueno, Disney busca su Crepúsculo y ya ha comprado los derechos de Fallen para llevarlo al cine. Y de hecho, el actor Will Smith trabaja en una adaptación de otra novela que se llama Angelology, una onda así, de la escritora Danielle Trussoni, también estadounidense y menor de 40 años. Y bueno, también, bueno, decir también que está llegando, llegó Legión a nuestro país. Claro. Ya se estrenó en Estados Unidos también. Eso. Bueno, de todas maneras. No sé qué es lo que va a pasar. Es un pronóstico solamente. Pero bueno, son tendencias que no. También son cíclicas. Y que, bueno, de hecho, los vampiros van a volver. En algún momento van a volver, porque los vampiros siempre han estado de moda, así que los vampiros siempre vuelven. Y no tan lejano al vampirismo en realidad esto de los ángeles caídos, porque de hecho no. Se supone que el vampiro también es una suerte de ángel caído. Sí. Oye, no, me parece bastante interesante. Sí, decir que estamos escuchando una canción de Journey que se llama Don't Stop Believing, y que es la versión original de un remake, o sea, un cover que hicieron el cast de Glee, la serie estadounidense de musical. Sí, eso. Mira. Bueno, dale tú con una siguiente noticia. Sí, estábamos hablando de los Altazor en la sección anterior, que van a ser celebrados el 27 de abril en el Teatro Teletón. Y ahora tenemos los nominados en las artes literarias en la sección narrativa. Jaime Collier va por La fidelidad presunta de las partes. Mauricio Electorat va como candidato por la novela Las islas que van quedando. Y José Miguel Varas va por la novela La guachita. Dale, la siguiente noticia, y bueno, es una promoción más que nada a un libro de fantasía chileno. Se llama, y aunque es chileno, tiene nombre en alemán, se llama Schmetterling. No sé si lo pronuncio bien, pero en realidad significa mariposas. El martes 30 de marzo, martes pasado, a las 19:15 en el Café Literario de Parque Bustamante, se llevó a cabo el lanzamiento de la novela de fantasía Schmetterling, Mariposas, primer libro de Emilio Araya Burgos, estudiante de Letras y Literatura Inglesa de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Schmetterling, el libro Mariposas, gira en torno a Martina, una niña de 12 años que acaba de menstruar por primera vez. Y la niña comenzará una especie de recuento de su vida, una multitud de recuerdos bloqueados mezclados con sueños aparentes que comenzarán a develar el porqué de uno de sus más grandes anhelos. O sea, ella empieza con este proceso de crecimiento, empieza a pensar, a develar por qué ella quiere ser realmente una escritora de literatura fantástica. Esa es la trama de Schmetterling, Mariposas, que lo pueden encontrar en todas las tiendas, en todas las librerías. Pueden encontrar un fragmento también que ofreció el autor en PDF y que está publicado por lo menos en el ESCIN de ciencia ficción, taucero.org. Sí. www.taucero.org. Taucero con Z. .org. O-R-G. Sí, pueden. Bueno, y se suma a la larga lista ya de novelas fantásticas que ha sido la tendencia en nuestro país también. Exacto. Un poco sumándose a una tendencia más bien global. Y tenemos también que el director de moda de este último tiempo, que ha dado que hablar bastante por su película que no fue tan premiada en los Oscars como se creyó, Avatar, ahora va a lanzar un libro con la precuela de Avatar. Este cineasta tiene previsto publicar este libro, aunque inicialmente no hay planes de llevar esta historia a la gran pantalla como parte de una saga de ciencia ficción. Se informó en medios locales. La noticia la adelantó el productor de Avatar, John Landau, en una entrevista con la cadena MTV, en la que explicó que Cameron quiere contar los antecedentes de este filme a través de una novela. La película Avatar es una producción que traslada al espectador al año 2154, para quienes no están tan interiorizados con esta historia, en el planeta Pandora, un lugar donde aún existe una minera capaz de acabar con la escasez energética terrestre y donde unos seres llamados Navi y los humanos se enfrentan por un mismo territorio. De acuerdo a las palabras de Landau, la obra servirá como fundación de ese mundo. No tendremos tiempo para contar, esto es lo que dijo Landau, no tendremos tiempo para contar estas historias en una película o en las secuelas. Jake, el protagonista, y su historia en la Tierra, y cómo llegó aquí, la muerte de su hermano Tommy, o cómo el coronel Quartitz terminó aquí, son algunos de los aspectos que explicó el productor. Bueno, es lógico que sea una película. Yo también me imaginaba que se iba a abordar la precuela de esta historia. Claro. Es una historia demasiado amplia como para abarcarlo en una película. Tendría que ser demasiadas precuelas para llegar a comprender cómo se llegó a la situación que nos presenta la película Avatar. Exacto. Pero me parece interesante. Bueno, esta noticia se cruza un poco con la sección cine. Así que hay que estar atento. Porque James Cameron siempre sorprende. El director de Aliens, Terminators o Titanic. Y bueno, eso sería todo por la sección literatura. Nos vamos con otra canción, ¿cierto? Sí, nos vamos a una pausa musical con otro soundtrack. Esta vez es una canción de Linkin Park. Se llama New Divide, que es parte del soundtrack de Transformers. Estamos en Radio Juan Gómez Milla 104.5. Give me reason. entonces en Radio Juan Gómez Milla 104.5. Estamos en el programa Ficción conversando sobre lo nuevo que se viene en el área de la televisión ahora. Series de televisión. Empezamos con una noticia sobre Glee, la serie musical estadounidense. Para los fanáticos, ¿cuándo? La pregunta es ¿cuándo se inicia la nueva temporada? En realidad, no la nueva temporada, la segunda parte de la primera temporada. Y dará inicio en Estados Unidos el 13 de abril 2010. Se ha confirmado, pero aún no se ha confirmado la fecha de estreno en Latinoamérica, menos en Chile. Pero en realidad la pueden bajar cuando se estrene en Estados Unidos. Se han confirmado también los primeros 5 nombres de los... de los primeros 5 capítulos. El primero se llama Hello, el segundo The Power of Alerta Madonna. Alerta de spoiler. ¿Ah? Alerta de spoilers. No sé si también hay gente que no le gusta conocer este, pero bueno, digámoslo. Alerta de spoilers, entonces. Ya. Si es fanático de Glee y no quiere saber nada de esto. Bueno, los nombres de los capítulos son, de los primeros capítulos: Hello, The Power of Madonna, Home, Bad Reputation y Original Song. The Power of Madonna va a ser como un especial de canciones de Madonna y no sé qué. También se sumarán nuevos personajes a la serie durante esta segunda parte de la temporada. Y... ah, y como dato anecdótico, les podemos decir que está confirmada ya la participación de algunos actores de Glee, que ponen sus voces, obviamente, en un episodio de la nueva temporada de Los Simpsons. La colaboración entre los dos programas de mayor audiencia de la cadena Fox se inscribe en la celebración del aniversario número 20 de la serie animada creada por Matt Groening. Sí. Los Simpsons empiezan ahora en mayo. Se estrena en mayo en Chile, la temporada número 21. Pero decía que la celebración de los 20 años, se inscribe esta inclusión de Glee en Los Simpsons porque la celebración de los 20 años ha durado un año entero. Entonces como que ha estado como con especiales y con cosas nuevas. Eso por parte de Glee. Y seguimos con el tema televisión aquí en Afición. Voy a retomar los Altazor para finalizar con los nominados en el área de la televisión. En la ficción televisiva tenemos en dirección a Rodrigo Díaz por Infieles. Tenemos a María Eugenia Rencoret por ¿Dónde está Elisa? Y obviamente tenemos de nuevo a Boris Quercia por Los 80. En el área de guión tenemos el guión original de Rodrigo Osandón, Felipe Osandón, Juan Elgueta y Jorge Ayala. Pablo Illanes, Francisca Bernardi, Juan Pablo Olave y Nona Fernández por Conde Brolok. Tenemos también a Nona Fernández, Hugo Morales y Josefina Fernández. Pero es el resfriado, es la congestión. Josefina Fernández por ¿Dónde está Elisa? Y tenemos a Rodrigo Cuevas por Los 80. El nominado a mejor actor en televisión está Francisco Melo por ¿Dónde está Elisa? Álvaro Rodolfi por ¿Dónde está Elisa? Y Daniel Muñoz por Los 80. Y en mejor actriz de televisión está Paola Volpato nuevamente por ¿Dónde está Elisa? Tamara Acosta por Los 80 y Sigrid Alegría por ¿Dónde está Elisa? Nuevamente, los favoritos están ahí debatidos entre Televisión Nacional y Canal 13 con ¿Dónde está Elisa? En el espacio de serie nocturna, que ya se ha hecho un hito y un clásico en Televisión Nacional. Y Los 80. Y también. Los 80, claro. Y Los 80. Oye, decir que estamos escuchando a Neil Diamond con Sweet Caroline. Vamos ahora con unas noticias sobre Bee, la nueva serie de Aliens, y Flash Forward, que son las series de ciencia ficción de la ABC, de la cadena estadounidense ABC, que le dieron mucho bombo, que le dieron mucha publicidad, que le dieron así como el peso de que eran las siguientes Lost, las sucesoras, las claro. Sucesoras de Lost, y que lamentablemente se encuentran en la cuerda floja. Hubo unas pausas extendidas de ambas series. Bee transmitió solo 4 capítulos hasta diciembre del año pasado en Estados Unidos, y recién ayer martes 6 de abril se estrenó en las pantallas chilenas por Warner Channel. Pero bueno, ahora volvió a Estados Unidos con nuevos capítulos, de hecho ya van en el 6. Pero han tenido problemas de audiencia, guiones flojos y bueno, eso se ha notado. No estaba a la altura, digamos, claro. Y han tenido pésimos índices de rating. Sin embargo, Bee logró mantener niveles más aceptables, más que Flash Forward. Y bueno, todo indicaría que en el caso de Flash Forward no regresaría para una segunda temporada. Mira, a ese nivel. A ese nivel. O sea, y aquí mismo, en este mismo estudio, estábamos diciendo que Flash Forward iba a ser la sucesora de Lost. Sí, exacto. O sea, hicieron estas pausas que te digo yo para ver, hacer cambios a Focus Group, ¿cachai? Así como para pa ver qué le gustaba a la gente, qué no. Y al parecer, la gente no ha respondido. Los cambios que se han mostrado no les ha gustado y van las dos en la primera temporada. Entonces, no, es muy posible que no pasen a la Cuando segunda. Cuando empiezas a tomar esas medidas desesperadas, yo creo que es porque ya la serie difícil. Tiene fecha de función. Difícil. Sí. Y bueno, esta es una noticia muy curiosa en la televisión local. La señal privada, Mega, va a retornar a los sitcoms. Un género que le valió muchos dividendos en alguna época. Y ahora va a apostar con una comedia familiar de época colonial. Mira, es extraño. Es muy extraño. Bueno, ya es un hecho. Tras los buenos dividendos de proyectos como La Nana, Casado con Hijos y Tres en Multitud, ahora Mega va a volver a producir series cómicas. Ah, de Nani. Claro. No La Nana. De Nani. La Nani. Para que no se confunda la audiencia. Muy importante. Esa es la diferencia. De Nani, Casado con Hijos y Tres en Multitud. Ahora Mega va a volver, como lo confirmó Francisco Enríquez, gerente de programación del canal. Quien adelantó que se está trabajando en un proyecto de sitcom. Dijo lo siguiente: sentimos que ahí tenemos un valor agregado y vamos a perseverar en eso, agrega el ejecutivo al respecto. De acuerdo a una información que entregaron fuentes de esta estación, el proyecto que se prepara para volver a series de humor se titula La Colonia y va a girar en torno a una familia chilena en medio de la época de la colonia, y en cuyo elenco estarán gran parte de las figuras que estuvieron en Casado con Hijos. O sea, una fórmula que funcionó la van a repetir, pero la van a llevar a otra época, en esta corriente de revivir el pasado nacional, avecinándose ya el bicentenario. Claro. Probablemente en tono comedia. No fue tan difícil. A diferencia ahora de las nuevas teleseries que están Martín Rivas, Manuel Rodríguez. Sí, pues, y Mega no se había adentrado en ese género. Él faltaba. De la reconstrucción histórica. Oye, y ahora. ¿Terminaste? Sí. Iba a mencionar al elenco: Javier Contador, Fernando Godoy, Dayana Amigo, por ejemplo. Que van a ser dirigidos por el mismo hombre tras las aventuras y desventuras de Casado con Hijos: Diego Rouyer. El mismo director de Casado con Hijos ahora va a estar en La Colonia. Bueno, el elenco es muy bueno y como... Sí, fórmula asegurada. Sí, fórmula asegurada. Mira, ha corrido un rumor de la serie Two and a Half Men, que dan por Warner Channel, que es posible que Charlie Sheen, el protagonista que hace del papel de Charlie Harper, no vuelva a la séptima temporada. No, vuelve a la séptima temporada, pero no vuelva a la siguiente temporada. ¿Por qué? Por sus problemas que ha tenido. De hecho, bueno, recordar que fue acusado de atacar a su mujer con un cuchillo. Entonces entró. Problemas que todos nos pasan. Claro, problema cotidiano. Entró a rehabilitación y es posible que no vuelva a la exitosísima sitcom de CBS, Two and a Half Men. Sheen gana $900,000 por episodio. Mira. Y. Es posible, creen que es una táctica para que le paguen más. Es muy probable. ¿Cachai? Bueno, porque no sé, no creo que haya un reemplazo para Charlie Sheen, para Charlie Harper en la sitcom. No sé, yo creo que es eso. Es como sí, una herramienta. Una herramienta. Terminamos con la serie, la sección de series de televisión y nos vamos a una pausa. Una pausa antes, por favor. Lo que pasa es que quería mencionar esto que... No, nos vamos todavía. No, aún no nos vamos. ¿Ya? Un problema de coordinación, pero es que necesitaba mencionar esto. Resulta que en París van a consagrar la creatividad de las series de televisión con el primer festival de la ficción televisiva. Vamos a tener teleseries brasileñas, mexicanas, francesas, estadounidenses, británicas e israelíes, entre otras. Van a figurar todas ellas en este primer festival que se consagra en París y que crea cientos de millones de adictos en el mundo, este género, sí. El género televisivo. Oye, muy buena noticia. Sí, bueno, Lawrence Hershberg declaró que hay una verdadera pasión por las series de televisión. Sí. El fenómeno Lost es el mejor ejemplo. Al tiempo que se comprueba un fenómeno nuevo de escritura desde hace una decena de años. Bueno, nosotros hemos dicho aquí que varios autores han reconocido que el futuro está en la televisión. Y que la historia, digamos, sin no es. Hay historias que funcionan en el cine y historias que funcionan en la televisión. Y parece que muchos se están dando cuenta de que hoy las historias están funcionando mejor en la pantalla pequeña. Y eso sería todo por la sección. Sí, ahora nos vamos a una pausa musical con The Raptors. La canción se llama Echoes. Y eso abriría la próxima sección, que es una opinión sobre una nueva serie que se llama Misfits. Así que volvemos. Bueno, y ese era Echoes de Raptors, que introduce la nueva serie Misfits. Es como parte de del soundtrack de Misfits. Esta es una serie inglesa, es una miniserie inglesa. La primera temporada, que se estrenó en noviembre del año pasado, 2009, cuenta con 6 capítulos, con solo 6 capítulos, y... eso es lo que una de las cosas que más me gusta de las series inglesas, de las miniseries inglesas, porque son como no se van por las ramas, no son como claro. como las series gringas que tienen 20 y tantos capítulos, 24, 22 capítulos. Estas van al grano. Cada capítulo cuenta su historia y termina en la serie con cerrando su arco argumental, lo que es muy positivo para la serie misma. Para los fanáticos también, que en realidad como que no importa que sean pocos capítulos, si la serie es buena y haces un buen producto. Tiene la capacidad, perdón, de generar una serie de conflictos y cerrarlos en el mismo capítulo. Exacto. Y dejar cierto porcentaje de nudos para el capítulo siguiente. Pero no dejar el 90% de los nudos para el capítulo siguiente, no. ni para el siguiente, tratando de enganchar a la audiencia. Bueno, Misfits cuenta la historia de... 5 chicos, de 5 adolescentes que son, digámoslo así, que han cometido algunos ciertos crímenes, claro. no tan graves los crímenes, no sé cómo no han matado a nadie, pero pero los hacen hacer servicio comunitario, y en su servicio comunitario, un día, un buen día, un mal día en realidad, son afectados por una tormenta eléctrica. Les cae un rayo y desde ahí descubren que tienen superpoderes. Mira, eso como que suena un poco irrealista y que suena como muy inverosímil, muy héroes. Pero después la trama se va desarrollando de una forma en que tú te la crees, tú te la compras. Exacto. Y es muy bueno, a mí me gustó. Así que recomiendo Misfits y que la vean, que la descarguen. Yo la estuve viendo contigo hace poco. Sí. Y es notable, es realmente notable la serie. Obviamente uno tiene que hacer el símil con héroes, que es el grupo de héroes, de superhéroes en Norteamérica, sí, versus Misfits, que es el grupo de jóvenes con superhéroes en Inglaterra. Claro. Y resulta que esta serie tiene una cuota de realismo que para muchos no es necesaria al momento de presentar esta serie. Hay muy pocos pudores, hay muy pocos tapujos. No nos quieren vender ninguna pomada, siento yo, cuando nos presentan conflictos reales, dramas reales, y son desarrollados de forma bien explícita. No, y mezcla muchas cosas, o sea, mezcla drama, mezcla comedia. Exacto. Es una mezcla muy bien hecha de muchos géneros, de thriller, suspenso. Entonces el mejor ejemplo del estilo de ciencia ficción que yo creo que se va a empezar a hacer de aquí en adelante. Ciencia ficción más blanda, yo creo. Esta es una opinión muy personal, pero si, no es necesario explicar por qué la tormenta eléctrica los dejó con esos poderes. Si de ahí en adelante desarrollas una buena historia, si de ahí en adelante esos poderes cumplen un rol importante que afecte a los personajes, que afecte a sus relaciones, sí, no es necesario decir por qué la tormenta eléctrica lo dejó a uno con personalidad de perro y a otro leyendo la mente. Claro. Bueno, también un tema importante son los poderes, que son muy originales. No son muy originales y no son así como estilo héroes, ¿cachai? Así como que también marca una diferencia ahí. Bueno, sí, también se ha hecho mucho el símil. La crítica ha dicho que Misfits es una mezcla entre Skins, la serie inglesa, y héroes. O sea, sí, héroes con poderes, pero Skins con personajes adolescentes con su problema y drogas y sexo y todo lo que... Pero en ningún caso eso tiene que ser negativo tampoco. No. Han hecho también mucha publicidad viral a través de internet. O sea, de hecho, cada personaje, no digo los actores, cada personaje tiene Twitter. Y van a medida que van pasando los a medida que van pasando los capítulos, ellos van escribiendo de sus vidas y los tweets se van relacionando con lo que va a pasar en cada capítulo. Genial. O con cosas que pasaron en el capítulo anterior. También tienen Facebook y tiran por YouTube videos que explican ciertas cosas van complementando a través de todas estas redes sociales. La segunda temporada de la serie se estrena ahora en mayo de 2010. Así que yo estoy esperando la segunda patita de Misfits para ver. Es una serie que recomendamos, una serie inglesa, Misfits. La pueden buscar en internet y la descargan. Y a veces es bueno decirlo, abren su mente, sí, su horizonte, y no se limiten a la serie gringa. Porque no, encuentro que esta es una muy buena serie para introducirse en ese tema. En la serie inglesa, sí. O en la miniserie también. Entonces ahora nos vamos con una canción de Bon Jovi, It's My Life. Estamos en Radio Juan Gómez Millas 104.5. This ain't a song for the broken hearted. underground. Estamos de regreso entonces aquí en Radio Juan Gómez Millas 104.5. Vamos a hablar ahora con Carlos Anduesa sobre los panoramas que se vienen para esta semana. Para esta semana. Sí, tenemos muchos panoramas. El primero decir que durante esta semana la sala más pequeña de la Cineteca Nacional, el Microcine, con capacidad para 41 personas, ofrece permanentemente funciones gratuitas durante esta semana. Ciclos para niños y para adultos mayores son algunas de las posibilidades. Solo hay que entrar a www.cinetecanacional.cl y elegir. Entonces, cinetecanacional.cl y elegir los ciclos que ahí se ofrecen. También todos los jueves hasta noviembre, o sea, a partir de mañana, jueves, el Centro Cultural de la Reina, que queda en Santa Rita 1153, exhibe destacadas películas de manera gratuita. Este jueves 8 de abril a las 20 horas es el turno de Belle de Jours, realización del portugués Manuel de Oliveira, sobre el reencuentro de una pareja. Entonces, repetimos, todos los jueves hasta noviembre en el Centro Cultural de la Reina se exhiben destacadas películas de manera gratuita, empezando este jueves 8 de abril. Eso es en el Centro Cultural de la Reina. Sí. Y aquí en la Florida tenemos la inauguración de la primera Feria del Libro y del Cine. Desde este jueves hasta el domingo en el Mall Florida Center va a haber charlas, venta de libros, exhibición de productos de cine y firma de autores. Con charlas literarias, además de entretenidas actividades, se va a realizar esta primera Feria del Libro de la Comuna de la Florida. Ha sido llamada como la Feria del Libro y el Cine del Mall Florida Center, muy auspiciada, que desde el jueves 8 y hasta el domingo 11 de abril va a tener para sus visitantes a las editoriales más importantes del país. Además, todos los días, reconocidos personajes del mundo de la literatura van a hacer charlas y van a firmar ejemplares de sus libros. Así que es interesante que estén atentos a esto. El valor de entrada es de 500 pesos para los niños, 1000 pesos para los adultos. El horario es de 11 de la mañana a 22 horas en el Mall Florida Center. El resfriado. Y también tenemos que la Escuela de Cine de Chile va a celebrar el ciclo de sus 15 va a celebrar los 15 años de vida con un ciclo de cine también. Esto va a ser en la Cineteca Nacional todos los martes, desde ayer 6 de abril a las 19 horas, comenzó esta exhibición. Van a ver películas como Fragmentos Urbanos, de varios directores, Train Ticket, Historias de Sexo, Si Quieres Hacer Reír a Dios, de Mauricio Claro, y Feria del Libro, de Plaza de Armas. Eso sería todo por hoy, entonces. Sí. Estamos aquí en Radio Juan Gómez Millas, 104.5, comenzando una nueva temporada. De Afición. Afición 2010. Cargada de nuevos invitados, nuevas sorpresas, para que estén atentos a nuestras plataformas, a todos nuestros formatos. Twitter, Facebook, Blog, de todo. Soy José Bustamante, estoy junto a Carlos Anduesa. Sí. Así que eso, amigos, nos escuchamos la próxima semana. Eso sería todo por esta semana. Adiós. Adiós.